¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es la hora Tolf. Vuelven las gritonas y el pájaro juvenil. El rock es violencia, he visto la luz. Vuelven los problemas, vuelve el heavy metal. Vuelve la hora Tolf, pero la hora Tolf no es un programa que se haga solo. Y para eso tenemos aquí a nuestros dos colaboradores habituales. A Nistal, que es el que suena como posible sustituto de Chendo en el Madrid. ¿Qué tal, Nistal? Bien, bien, estoy preparado, he mirado la lista de convocados y Jorge está, así que puedo jugar. Y ahí está nuestro otro colaborador, Jorge, no es alineación indebida, es Jorge, que además es el hombre que inauguró vía WhatsApp la moda esta de mandar la polla gigante del negro. Te sentirás orgulloso, ¿no? Qué gran aportación a la humanidad. Joder. En realidad, eso de hacerse una autofoto, tío, y mandarla por ahí, que polla, tenga, ¿no? Eso, hombre, que normal. Aquí pensabas que era. No se ve la hinchazón y el color después de estar dándose hostias ahí, ¿eh? Claro. Mirándose al espejo, claro. Sí, tenía aumentos. Tenía aumentos, seguro. Aparte, tiene que ser natural porque Jorge de Photoshop y esas cosas no. No entiende. Nada, yo nada. Tiene que ser el hostiazo que se ponga dura y negra y sacar la foto. Se quedó en el paint. Al final, tanto que hablamos de los negros, pago tenía que servir. Normal, normal. Bueno, vamos a empezar ya el programa porque son ya las 8:00 y si no, no llegamos para cenar. Y vamos a empezar como siempre, como no siempre desde hace 3 o 4 semanas, con un grupo desconocido al que desde este programa lanzamos a lo más alto del estrellato, al top de las listas de Spotify. Y hoy os dejamos con La pesadilla de Freud. La pesadilla de Freud, que es un grupo que se formó hace 2 días, en el 2014, y que sacaron su primer disco ahora en abril. Freud era el que decía que te querías follar a tu madre, ¿no? O sea, el que decía que había que follarse... Es que mi madre está muy buena, chicos. No, no, normal. Hostia. El síndrome ese de Asperger. El síndrome... El de Asperger, sí. Qué chugo, tío, ya. Voy. ¿Sabes que soy siempre de Asperger, Nisdal? No. ¿Para qué? ¿Qué más da? Pero uno. Ni falta. Pero suena de puta madre porque escupes cuando lo dices, joder. Soy chef, Asperger, no es lo mismo. El síndrome de Asperger es lo que tienes tú, que de vez en cuando te da por insultar a la gente. Ah, que es verdad. Ya decía que me sonaba porque lo decía muy a menudo. Yo exactamente. Digo, ¡puta! Eso. No es que seas así, es Asperger. Es como cuando tiene un chaval de eso así nervioso que dicen que tiene el síndrome este de baja tensión o de la virgen, pues ahora le ponen nombres a... Asperger, ya ves. Bueno, sí. Síndrome Nistal, que quedaría mucho más... Síndrome Tolf. Pues eso, La pesadilla de Freud, que sacaron un disco ahora en abril y han lanzado ahora una versión de La locura, un tema que escuchábamos mucho. ¿Cómo se llama? El de Parabellum. La locura. La razón, exactamente, ese mismo. Muy bueno. Ese mismo que en versión de La pesadilla de Freud suena así. Empieza igual. No, así no, eso es una parida que hicieron antes de empezar. Suena, vamos a darle un poquito para adelante. Así. Un cristal con llagas en los pies, tratando de buscar. locura. Ay, ay, ay, ay. La locura, es la locura. Es la pesadilla de Freud, que mira, vamos a dejar otra cancioncilla de ellos de fondo para pa lanzarlos directamente, sí, sí, ya. El número uno de los 40. Jódete, Pablo Alborán. estás muerto. Pablo Alborán, puta. Presuntamente. No hablas tú, es el Asperger. Eso es atenuante en un juicio, ¿no? Claro, tío, claro que lo es. Claro, claro, no, menos mal, menos mira, mal. Mira, el Pistorius este. Tenía el Asperger, pero físico. Le dio ahí el tembleque al dedo y disparó cuatro veces. Claro, menos mal que no dijo que se tiró ella la pistola. Porque si no... Claro, estaba frustrado, como no tiene piernas... Es que la hija puta venía hacia mí todas las veces y tuve que disparar. Bueno, vamos con las noticias musicales de esta semana. Y como no hay así conciertos muy destacables tampoco, así gansos, hombre, esta semana. Estamos en Navidades, tío. A ver. Pues por eso, ahora es más tiempo de sacar discos y sacarnos las perras ahora para cajas recopilatorias, historias de estas. Salió una caja muy guapa de Sabina, tío, con todos los discos y con... ¿Ah, sí? Y con toda la historia, sí. ¿Pero por... de qué Sabina? ¿Del bueno o del Sabina, malo? No de Sabrina. ¿Quién es el malo? El que estaba ronco, joder. El que estaba ronco y hace ridículo. Bueno. O sea, el de antes de, yo qué sé, antes de que se pusiera ronco ahí, que no sé. ¿Cuál fue el último disco que sacó con una voz medio decente? El hotel. No sé, a mí me gusta la voz de Sabina ronca, joder. Porque a ti te gustan los tíos que te hagan esas cosas al a oído. Lo que te gustan son los que bajan dos tonos antes de los conciertos, los que ya vienen descargados. Bueno, al tema. El que saca disco ahora, que aparte me mandaron un correo a mí personalizado. Joder. Por haber comprado el disco anterior, son los de Reincidentes. Ah, ¿sacan disco nuevo? Reincidentes habíamos hablado hace unas semanas, mientras buscáis así fotos porno en el móvil, que yo hago la sección. Tenemos que hablar de alguna tía para empezar a buscar fotos. Claro. No hables de alguien, no. Habían dicho que había un proyecto que estaban sacando que se llamaba Aguayac o una cosa así. Y que está autogestionado y lo llevan así más o menos en secreto. Y lo han lanzado la semana pasada, que no tuvimos programa. El proyecto este lleva un libro de 200 páginas, sacan un DVD en vivo, joder, sacan un CD en directo y sacan el CD con las canciones nuevas. Hostia. Y además han elaborado su propia cerveza, cerveza Reincidentes, te mandan un botellín a casa... Hostia. Y para los primeros que hagan el pedido te mandan un abre botellas con la insignia para que te la cates. ¡Qué guay! ¿Y cuánto vale todo el paquetón? Pues no lo miré todavía. Di el enlace, pero no ponía precio, no le di de hacer el pedido. Pero bueno, tiene buena pinta. Está guapo, sí. Y lo anterior que sacaron, que era el disco de aniversario que traía... ¿Ese lo tengo yo? ¿Firmado? Sí, firmado, es verdad. Mira, te lo mandaban firmado con una foto, con no sé cuánto. Lo firmaron en el concierto. Ah, tú lo compraste en el concierto. Sí, sí, me lo firmó el Pau, ¿no te acuerdas? Tenemos fotos y tal. De acuerdo, yo al pedo ya no. Bueno, ya, vamos a pedir a todos. Yo ni yo lo habíamos pedido por internet, que te lo mandaban firmado desde, desde allí. Se supone que por ellos o por... No creo que te hagan secretaria que te haga las firmas. Y con una canción del disco nuevo de Reinci, os vamos a dejar. Que si la encuentro. Es el título está. De la canción. Si no la canta, güey. La canción se llama Que nos quiten lo bailao. Es el rollo de haber empezado el programa sin ordenar las canciones y ahora tengo aquí y estoy como si fuese disléxico, como si fuese vosotros. Como si tuvieras Asperger. Exactamente. Pues dejamos con Reincidentes y Que nos quiten lo bailao. Muy bien. pero el tiempo es solo tiempo. Esta gente y no se le puede engañar. Pesa más el equipaje, pero el viaje es mucho más brutal. Que me quiten lo bailao, riqueza sin oro que tengo a mi lado. Cuánta gasolina quedará, que tengo tantas cosas que quisiera solucionar. La paciencia es un don, porque da miedo acabar. Si morir al rock and roll, ¿y a quién le sirve rezar? ¿De qué está hecho el amor? Si existe la libertad, y por un mundo mejor, vale la pena matar. Si será tuya mi voz. Ahí, Bérgame. Ahí, ahí. Tu sección, Jorge. Bueno, antes de nada, que ya lo estuve consultando. ¿Qué consultaste? Libro, DVD y dos CDs te sale por 25 pavos. Está bien. Está bien. Y si además te meten dos botellas de cerveza, 5 euros más. ¿Cada una? No, no, las dos. A 2,50 la botellina con el rey reincidente. No es barata la cerveza. Ya puede estar buena. Más barato el CD que la cerveza, pero bueno. A todos le sacas provecho. Igual es de meada de ellos, tío. De lo que beben y lo oro. Igual puedes hacer luego lo que hacía la tía esa con la botella de Coca-Cola que mandaste tú un vídeo el otro día por WhatsApp. Ah, yo no mando vídeos porno de esos asquerosos en WhatsApp, ¿eh? Vaya ¿por video. Qué sabes que era vaya porno? Video. Esto es como las películas de detectives, Jorge. No dijimos que fuese vaya porno. Vaya video, chaval, casi vomito. Y yo. No, yo pensé que le iba a hacer vacío, joder. O que iba a soltar el tapón con tanto iba, gas. Yo pensé que iba a hacer calimocho. Pero al final todavía los ve los vídeos. Yo no sé cómo os apañáis que los vemos. Igual que descarga la foto del negro. Yo lo abrí precisamente por eso. A ver si salía una foto de un negro y cuando vi que era un chocho ya... ¡Bah! ¡Bah! ¡Qué asco! ¿Qué hago yo con lo que tengo yo entre las piernas comparado con eso? Bueno, venga, Jorge, te cambio música para que tengamos. ¡Tu sección! Yo qué sé qué pasa en el mundo, tío. Bastante tengo yo con lo que pasa conmigo. Oye, te vamos a cambiar de sección. Te hablamos de porno, de algo. Porque no, hombre, de porno estoy más enterado. No, tampoco. No veo casi porno tampoco. Oye, que hubo un debate el otro día que no me enteré. Hay un debate el lunes en la tele y el otro día fue... Lo organizó El País y fue a través de internet. Ah, vale. Ah, no. También estuvo en esto, en 13TV. Hubo un debate ahí muy guay también, ¿no? ¿Entre quién? Rivera, el guapo y... ¿El guapo quién es? El del PSOE. Y... Nuestro compañero aquí de la radio. Se estaba drogando. Se estaba drogando. Y... ¿Qué olorín más rico dejado? Ya, estamos todos colocados ya. Y Pablo Iglesias. Pero no usó el cenicero de Carlos III, ¿eh? ¿Del whisky o del rey? Del rey, supongo. Aquí son muy monárquicos, tío. Sí, sí. Bueno, anda, pues cuenta. ¿Qué no, pasa? A ver, que estaba ahí pegándose de hostias, como siempre. ¿Y quién ganó? A ver, entre CTV, ¿quién va a ganar, tío? Rivera. Ah. Normal. Vale. El de derechas. ¿Cómo ves lo de Rajoy de no acudir a los debates? Hace de puta madre, tío. Hombre, está claro. Sí. Habrá gente que quede con la duda todavía, ¿no? Pero es que si va es que es un linchamiento. Hostia, a lo comen. No, pero por ejemplo, estaban hablando que como no fue, por ejemplo, el de 13TV no fue él, de Rajoy, que claro, que le metía mucha mierda sobre corrupción a Pedro Sánchez. Y claro, él, como está acostumbrado a meter la mierda luego al PP, ahí es que se cortaba en él, entonces se la comía toda, tío. Es el rollo, es lo que dicen. En los debates estos son de nuevo al PP, que son dos contra uno. O sea, es un claro. Rivera... Pedro Sánchez contra... No, Pablo Iglesias contra claro, Pedro Sánchez. En tema de corrupción, Ciudadanos claro. Y Podemos contra el PSOE. Claro. Ya, claro. Y se la come. Y entonces que no le sale mal la jugada al PP. Y en la de en el del lunes, que va a ir la Soraya, Pues bueno, quieras que no, va a ser la única tía con tres pavos y van a ir los tres a por ella. Yo como que paso de ver ese bucaque, tío. Va a salir, va a ser... Además, no hace falta ni que se arrodille porque ya está a la altura. Bueno, bueno, de Pablo Iglesias tampoco creas tú que... Pablo Iglesias es alto, ¿eh? Sí, sí, 1,60 y... ¿Pablo Iglesias? ¿Qué, hombre, ¿qué va? Más alto, hombre, más alto que tú. Sí, hombre, ya sé que es más alto que yo, pero tampoco yo un mozarrón. Que sí, sí, sí. Pasa el metro... Un metro, 1,78, 80 y pico creo que era. Búscalo, búscalo. No, solo no. En la siguiente canción buscas la altura y nos lo dices. ¿Y el tamaño? El tamaño. Pero eso, que la ausencia de Rajoy, o sea, si va a quedar como un subnormal. Y quieras que no, lo otro sí, igual queda, jode mucho entre, al PSOE. Entre que la tía es muy la Soraya es muy lista, se defiende mucho mejor en los bucaques, iba a decir, pero sí, con las dos manos, la boca y está claro, una tía que no está buena pues tiene que ser un poco inteligente, si no llega ahí. Ahí. Toma, feminismo. Oye, tiene... No, el rollo... Tiene su cosa, ¿no? Sí, hombre, posando, no lo visteis ahí... ¿Las fotos esas que tiene ahí sesis? Claro, a veces pensaban, le llamaban de puta para arriba. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cuándo hizo las fotos? Joder. Pero pues, cuando ni te posaba, se lo decían, puta, ponte más para la derecha. La prensa, mucho de la prensa de derechas, la puso de vuelta y media. No sé, está mucho mejor preparada que el que tenemos ahora. El que tenemos ahora da puta vergüenza. Ya, eso está claro. Pero es el quieras o no, es el candidato, joder, pues es el que tiene que debatir. Yo creo que la Soraya, si se presentara ya para presidenta y jubilara a Rajoy, va a ganar pila de votos. Sí, va a ganar. Pero votos. Joder, ya queréis jubilar a Rajoy, coño. Y va a ganar votos porque aparte... Sí, bueno, como que se incorporó al partido después de toda la historia. Sí, no está metida en ningún... Era Aznar, era Bárcenas, era... Sí, bueno, pero la cúpula sigue ahí. La cúpula sigue ahí, pero bueno, la cara que presenta es como todo. La cúpula sigue ahí en prácticamente todos los partidos, pero es una cara nueva Pedro Sánchez y ahí... Sí, no está metida en ningún... Pero Pedro Sánchez ya tiene mierda también, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Él estaba metido en... Era consejero de un banco o una mierda de estas, ¿no? ¿Ah, sí? Que tuvo problemas también, así que... De Casa Madrid, me parece que era. Lo que pasa es que, claro, es una cara nueva. ¿Cómo viste lo de Monedero en el debate en Mongolia? Hostia, ¿cómo se pasó? No lo vi, pero bueno, me imagino lo de la... Que le daba la coca al otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo ya... Lo insinuó, hizo así como si tuviese moquillo. Joder, pero muchas veces... Lo insinuó muchas veces, sí. Coño, pero a ver, eso es el pan nuestro de cada día. A ver, era un rum que había desde que salió el tío en... Sí, la foto esa que sale con las narices así rojas. Esa foto es una entrevista que le hicieron al Rojo Vivo. En el Rojo Vivo, el día después de haber, bueno, no ganado, pero haber sacado los resultados en Cataluña. Y bueno, era el día después de... No, el día anterior estaba de puta madre, es una noche de celebración. Y el día siguiente por la mañana te entrevistan al Rojo Vivo y salí con la roja y cada poco... tocándose la nariz y un poco acelerado, y de ahí, bueno, lo que son lo que es internet y las redes sociales, pues fue la coña de tal, y de eso se hizo eco. Además, Monedero, de todas maneras es un rollo que, a ver, se puede decir aquí que no somos nadie, pero Monedero y tal es un poco heavy que lo diga. A ver, un tío de derechas no es drogadicto, no va a putas y va a misa, así que él no puede tener ningún problema de esos de drogas. Es de centro, Ciudadanos es de centro. Sí, de centro de mis huevos. Pues están ya por encima en las... A ver, los españoles... PSOE, Los españoles tienen una cosa que es muy buena. Somos, sí, retrasos mentales. No nos identifican. No, no. Y como hay mucho yonki en España, pues... No. En la España somos gilipollas. Y creemos que la derecha va a hacer algo por nosotros. ¿Qué vas a votar, Jorge? Yo. El otro día decías que PP. El otro día decías que PP. Yo voy a votar. Sí, voy a votar al PP, por supuesto. A Soraya. ¿Qué, sí, vas a votar? ¿Podemos o Izquierda Unida? Sí, Jorge. Sí, la urna es la raja de ella, seguro. ¿Y si se presenta la tía esta de la de las tetas de Izquierda Unida, la voto? Pero con B y con V. ¿Cómo se llama? Eva no sé qué, ¿no? Eva Longoria. No. Ya, es que mira, joder, la tienes en favoritos. No, me mandan mandando fotos de ella cada poco. Eva Izpurúa. Eva Izpurúa. Este ya lo buscó y ya la metió. En la base de datos que pero tiene. Eso, la putada solo hay cuatro fotos de ella. Por ahí. ¿Ves? ¿A cuál mejor? Coño, a ver, las de Izquierda Unida son muy liberales. Tú solo tienes que mandarle que te mande una foto de la intimidad y seguro que te la manda. Sí, seguro. De hecho, la que ruló el otro día con ella así con los brazos centrales sacando pecho y tal, no era ella, era una de las putas de Berlusconi. Sí, es verdad, es verdad. Aparte, o sea, sí, puta sí. Está bien dicho en este caso, no como no así alegremente como, como vosotros. Es que ya, para mí es menos puta a lo mejor. Claro que la otra, que esa por lo menos cobra y hace un servicio, las otras no. Esta se la ve trabajadora. Con Berlusconi además y echarle huevos, ¿eh? No, el huevo lo he hecho él. ¿Qué más noticias, Jorgete? Ni puta idea. Cago en 10, tío, me levanto a las 6 de la mañana. ¿Qué cojones? Yo cuando llego a casa. Rey, del rey no hay nada nuevo. Hace mucho que no digo nada del rey. El rey, a ver, el rey, ¿qué va? Es Carlos III. Carlos V. No, es que ahora tampoco le interesa mucho salir. Con el rollo de Cataluña, ¿qué va a decir? ¿Mandarle los tanques? Es que es gilipollas, ¿no? Él tiene que... Contra más callado usted, mejor. Oye, de los atentados, esto todavía... No hicimos programa después de... No hicimos programa después de los atentados. Nos quedamos acojonados en casa. Sí, sí. Si ponían toque de queda en Francia, yo por si acaso... Como si para hablar, estamos. No, claro, normal. Mira, yo con los atentados... Tuvimos el debate aquí interno. Es una parida, el tema de las banderas del mundo, pero también, o sea, el rollo que tuvisteis de decir, y el atentado en Beirut, y el no sé cuánto, y por qué no sé... No, pero, a ver, a mí, por ejemplo, me mandó... ¿te acuerdas el tocho aquel que mandé yo de que en Holanda habían hecho no sé qué, porque...? No creo que lo haya leído nadie, tío. Vale, pues era un tocho que decía que, bueno, que en Holanda que estaban en contra de los moros, y digo a mi tío, joder, tío, pero... A ver, no todos los musulmanes... Para empezar, un texto que te hayan mandado, que al final del texto, que eso sí lo leí, reenvía esto a 10 personas, no es fiable de que nada, sí, no te ponen vale, ninguna fuente. Lo que tú quieras, pero bueno, se lo mandaron a mi tío y estaba... Sí, pero quiero decir, eso no es lo que pasa en Holanda. Y me decía él, no, ya, es que, a ver, es que tú si vas a... Los moros no le importa inmolarse y no sé qué, y todo por la religión, digo yo, bueno... Digo yo, aquí hicimos una cruzada hace 70 años y matábamos también. Sí, el 70. Sí, joder, la guerra civil. Ah. Era una cruzada. Bueno, Jorge, no. A ver, eso es una forma de llamarlo. Lo llamaba, no. A ver, lo llamaba una cruzada y era por. Mataban también en nombre de Dios. No, hombre, una cosa era un rey. Te estoy diciendo que fue hace. Una cosa es ideológico y otra religioso, joder. Es lo mismo. No, hombre, no es lo mismo. Los curas iban señalando: fusílate a este, fusílate a este, fusílate a este. Así que es lo mismo. No es lo mismo, Jorge. Es lo mismo. No es una cruzada. Que es lo mismo y punto. Joder. Franco lo llamaba una cruzada, ¿no? Tú le das la razón porque yo como tengo un espejo en medio, un cristal, pues yo puedo decir lo que quiera desde aquí. A ver, no era... Tú dale la razón, sobrevive, tío, sobrevive. ¿Cómo llamaban ellos a lo que estaban haciendo? Una cruzada, ¿no? No sé. Joder. Y tú usas... Sí, era una cruzada. Usas el idioma del enemigo, Jorge. Sí. Bueno, para lo que me interesa, sí. Como ellos. Pero la cruzada era para echar a los moros. Sí, pero de ellos... hecho, Franco llevaba moros en el ejército. Sí, claro. Es que sí, era surrealista la cosa. Ellos usaban a los moros y usaban a los nazis también. Que luego eran unos hijos de puta cuando acabó la guerra. Sí, hombre, pero bueno, los nazis eran más lógico... Ya, no era lo mismo. Eran de los... De cada uno usa las cosas como quiere. Eso es verdad. Sí, pero no sé a qué viene esto con los atentados de Bélgica, pero todo lo llevas al terreno que te interesa. No, hombre, a ver, que joder, que la gente estaba diciendo que los moros son todos malos. No son todos malos. Joder. ¿A qué viene esto con decir lo del atentado de Beirut, Jorge? El rollo es que con el atentado de Francia salió todo el mundo porque hay unas víctimas de primera y unas víctimas de segunda. Claro. Que no deja de ser verdad, pero a ver, es lógico que te... O sea, te pasa al lado de casa, te pasa en un concierto de rock donde podías ir tú. Yo estuve en Francia hace 2 o 3 años, no pienso ir a Beirut. Voy a coger un viaje para Francia, a este puente, ya no lo cojo. ¿Lo vas a coger? Pero es una cosa, mira, por ejemplo, lo hablaba yo hace meses con el atentado que hubo en Túnez. Ah, sí, ese también fue guay. Decían, si hay uno de estos en España, se nos jode el turismo. Digo yo, no es lo mismo, porque en España hubo lo de Madrid y hubo tal, pero en España es Europa. Y Túnez, en tu inconsciente, lo sí. Estás viendo como... Como morería. Exactamente, como un país lleno de moros y aquí te puede atar, o sea, sí. Cualquier esquina es peligrosa. Pues ahora la gente incluso no quiere ir ni a Marruecos. Sí, pero sin embargo, con Francia no vas a tener tanto miedo. En el momento que te pase esto, dentro de 2 meses vas a Francia. Y se olvida. Tan tranquilamente, olvida. Porque sigue siendo Europa. Sí. Y es el rollo. Por eso es normal que pues o que te acojone más o que te sientas más empatía pero, con ellos. Sí, no, pero senta, a ver... tienes que mirar las causas también. Eran europeos los que hicieron los atentados. ¿Y qué? con pasaporte francés. ¿Y qué más da? Joder, que ¿por qué? Unas personas que se supone tú estás integrado en una sociedad y no haces eso. Bueno, si... No, porque tienes un estatus social. Si tienes que esas no lo... ideas. Joder, pero... Es como aquí tenemos nazis, en España. En los atentados que hubo en Madrid, que fueron los de hecho los más grandes que hubo en Europa, claro. Tampoco es que aquí haya guetos. Sí, pero a ver, lo primero que los marroquíes se integran muy mal, por ejemplo. Porque no tienen la misma cultura que nosotros y les cuesta más. Son más machistas, además, tienen 50.000 cosas, tío. Pero es que tú tampoco los integras, quiero decir. Entre que ellos no quieren y la sociedad que no los deja... Yo es que... Es que es un rollo muy complicado. Yo es que en casos de estos... Pero eso no lo justifica, joder. No, que yo no justifico ningún atentado. Yo soy el primero en criticar mil cosas que ha hecho Occidente. Pero ante casos de estos tampoco me fustigo a mí mismo diciendo es culpa mía. No, a ver, que yo no le echo la culpa... A ver, Francia también. Porque para empezar, es una guerra en la que yo puedo ser baja civil, porque te pillan tomando una cerveza. Francia es un gran exportador de armas. Sí. ¿Y a quién exporta? ¿A Estados Unidos? No. ¿A China? Tampoco. ¿A quién exporta? Países subdesarrollados. Joder. ¿Qué piensas? ¿Que podía alguna de las balas? Seguramente exporta es que alguna... a España. A ver si me entiendes. De los mayores que productores de armas, incluso Estados Unidos, incluso China, se vende al tercer mundo, pero también se vende a países de la OTAN. Que sí. O sea, te fabricas tanques para vendértelos a la propia OTAN. Te fabricas tanques. Sí, pero muchas de las armas van a... A ver, ellos... no me imagino yo que... Que no sé. Que el pitido este te ha. Es que fue tu cabeza. Solo lo escuchaste tú. Eso era una idea. ¿Y quién te dijo que escuché un pitido? Joder, me pillaste. Esto es como lo del vídeo de la Coca-Cola. Es verdad, no había dicho nada. No. Ya, bueno, en Libia no me imagino yo que tengan fábricas para poder hacer armamento como el que tienen. Bueno. Si te fijas, es armamento ruso, es armamento americano, es armamento no sé de qué. De hecho, la mitad del armamento que por ahí es ruso, ¿eh? De haber acabado parte de la guerra. Claro, cuando se extinguió la Unión Soviética, había superávit de armamento. Claro. Si debe haber armas nucleares por zurrando por ahí, que no se sabe ni dónde está. La Kalashnikov, que es la más. Claro, sí. Además, cualquiera puede fabricarla, pero no tiene licencia. Ajá. Así que. No está. Copyright. Así que. Ah, pues nada, vamos a hacer un par de ellas. Para por si acaso. Sí, ¿no? Con la pinta de moro que tienes tú y un Kalashnikov. Y si se deja barba, no te jode. Me jode en vivo. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que yo oí la noticia hoy. Yo la oí también en la radio de la que venía con el coche. Sí. Dos. Una pareja no sabía causas todavía, pero. Yo sé que estaban diciendo que se había agenciado armamento, pero la de mi madre, que como en Estados Unidos era legal. Claro, eso es otra. Mira, por ejemplo. Que tenían armas, pero como. Ha pasado esto en Estados Unidos y nadie pone la bandera de Estados Unidos. O sea, no. El rollo este es que te tocó al lado, es que no tiene más historia. A ver, pasa en Estados Unidos y dices tú. Es normal. Es normal. Claro, y pasa en Beirut y dices, joder, pues es normal porque está en medio de una guerra. Sí, pero es que en Estados Unidos. Es lo que se buscan. Quiero decir, si a un tío le dejas tener 16 Kalashnikov, 3 fusiles de asalto y lanzagranadas, dices tú, joder, este puede hacer la tercera guerra mundial, él solo. Ya, pero igual en Estados Unidos, si hubieran ido los morillos estos, igual los habían metido una crujida a balazos antes de que hubieran hecho nada. Así que bueno, también puedes verlo desde ese punto de vista. Antes siquiera de que hubiesen comprado las armas. Antes. Es más, y les daban clases de vuelo sin tener que aterrizar. No les enseñaban a aterrizar. ¿Para qué? Si total no necesitaban para nada. En fin, Laura Tolf, arreglando el mundo. ¿Alguna cosa más o ponemos música ya? Pompón. Pon música. Venga, pues vamos a ponernos una cosa de... Esta misma, de los 80, cuando la cosa era más... Más light. Más bonita, Eso, solo había ETA. Cuando los moros no poníamos. Y podías llevar pantalones de licra sin que te llamasen nada por la calle. Y de pana. Hostia, tengo yo sin todavía pantalones de pana en casa, tío. ¿Y yo? A ver cuándo sale la moda otra vez. A veces pienso que son las venas de mi polla. Poison, Poison de Alice Cooper. Poison. Qué bueno, Poison. Poison, poison sí. Poison. Estéis, nah. Dame Poison que quiero morir. Vamos con nuestra sección de cine. Ahora que son cuentos de Navidad. Ahora estrenos de cuentos de Navidad. Los estrenos, claro. Claro, tío. No, eso ya hablaremos de los grandes estrenos de Star Wars y todo eso cuando, cuando toque. Y del Festival de Cine Gijón ya hablan otros programas y nosotros como no vimos además ninguna película no cagamos. Cine independiente para su puta madre. Para su puta madre. Bueno, bueno, depende, que hay algunas películas de cine independiente que molan. ¿Ah, sí? Sí, las que ves tú, la... Sí. Las de la botella de Coca-Cola. La del tío que lleva una caja de cartón en la cabeza, esa que me mola a mí. Esa es la cine independiente. Jorge, bueno, se refiere más a las de a las que las tías van con antifaz. Ah, vale. Para que no las conozcan. Porque sí. Porque son como cíclope. Si quitan el antifaz, te fulminan con la vista. Bueno, no entiendo muy bien el comentario, pero bueno. No sé, serán bizcas. Serán bizcas. Será la... La rubia esta, bizca. Leticia, la Leticia Sabater. Eso es. Vamos con cine del bueno, cine de... De autor. Como por ejemplo Rambo. ¡No jodan! No van a hacer otra Rambo, sino que Stallone ha vendido los derechos para una serie de televisión. Madre de Dios. Vendido los derechos a la Fox. Rambo, que en la primera película de Acorralado se llamaba First Blood, que era Primera Sangre. Ahora la serie esta se va a llamar Rambo New Blood. La nueva sangre creo que va a ser el hijo de Rambo. Hostia. Que es un exil. ¿Exil? Exil, Navy Seal. Ah, eso. Pues va a hacer eso y se rumorea que va a participar el propio Stallone haciendo de... De Coronel Truman. De Rambo viejo. Ah, vale. Cuando yo estaba en Vietnam, hijo. ¿El hijo quién va a ser? No lo sé. Puto, sí. Es que leí la noticia que ponía el hijo de Stallone, pero no sé si se refería como personaje o como actor, no lo deja muy claro. Se supone que tiene que estar cachas de cojones, ¿no? Hombre, sería lo suyo. Y con cara de su normal. Sí, de retrasadillo y así, o que lo operen de eso y que quede mal con la boca. Eso, ¿por qué tiene esa mueca Stallone? Porque la madre tiene la misma mueca. ¿Sí? Sí. Debe ser algo italiano, tío. No lo sé, ¿no? Igual uno de los dos se hace. Un ictus. Pero los dos, la madre y el hijo, y que se le tuerza el labio de inferior. ¿Y quién sabe? Igual el padre es lo de hostias. En el mismo lado, era zurdo y por eso tiene lógica, ciertamente sí. Tiene lógica. Más peliculones. Depredador 4. ¡4! Esta vez a los aliens ya se enfrentaron, a los hombres, ¿a quién queda? Decía a Bob Esponja. ¿No se iban a enfrentar a los de Avatar? tendría su coña, pero iba a arrasarlo, necesitamos un... Ya. Pero sería cachonda la película. Se van a poner el ojete morado. más morado. Depredador 4 se rumoraba que iba a hacer un reinicio de la saga, otra vez, pues bueno, volver a empezar lo de siempre. Pero dicen ahora, dicho así como título alternativo, que va a ser una secuela original. Madre de Dios. ¿Secuela original? Sí, una secuela que van a mezclar varias. No lo sé, será. Star Wars. Igual por una secuela con viaje al pasado, y vuelve a empezar. Yo qué sé, qué cojones van a hacer. A mí, Depredador me moló una que dejaban a unos cuantos ahí en una isla, en un planeta. Esa, ¿no? Es la que hizo Robert Rodríguez. Sí. No me acuerdo. Esa es la última. Predators. Predators, sí. Pues a mí esa me moló. Luchaban de Predator. Es más mala que pegar un padre, tío. Contra alguien, ¿no? Es divertido. ¿Eh? No. Es gente que... O sea... Sí, como los Juegos del Hambre, pero con Depredador. Abducciones y sí. Y los Juegos del Hambre con Depredador. Pero no salía también Alien allí. No. No, creo que no. Esos son... Hay dos de Alien contra Predator. Alien Predator. Y estas son Predator solo. Sí. Y ahora es Depredador 4. No sé exactamente cuál... No sé si hubo... La 3, no me acuerdo de ella. No sé. La hace... Shane Black, que fue el que hizo Iron Man 3, y que además es la hace de guionista y tal, es uno que salió en Depredador, en la 1. Si os acordáis de Depredador 1, había uno con unas gafas así muy muy grandes, estilo... El único que llevaba gafas. Un cuatro ojos. Debía ser el primero a morir, sí, de hecho. Sí. Pues ese pavo es guionista y es director de cine. Coges los que salían en Depredador. Y hay dos gobernadores de Estados Unidos, porque... Sí, es que es de echar a correr. Y este pavo que... ¿Tú esa información la buscas o...? El negro este que estaba súper cachas. El de Depredador 1. El negro que traicionaba a Schwarzenegger. Sí. No me acuerdo. Y otro... uno Schwarzenegger, el que fue gobernador. Y otro no sé si fue el negro o el que tenía el submachine gun aquel, la metralleta gigante. Sí. Que pesaba la de Dios. Ese pavo... Pero ese no era uno de bigote el que te... El de bigote... Ese hizo carrera también en algún lado. No sé si fue en Lucha Libre o también de gobernador o alguna cosa de estas. Pero... Pues me suena de Lucha Libre, sí. ¿Y el indio? ¿Qué fue del indio? Hostia, el indio es una minoría étnica que pusieron ahí. Pues era el que molaba, tío, el que se rajaba, tío. Se rajaba. Y los pectorales. Sí. La verdad que a mí el Depredador me moló un mogollón, por lo menos de... Joder, aquella moló a mí. Es película ochentera del todo. Está moló, muy guay. Está de puta madre. Es una película que puedes ver ahora mismo, quiero decirte. Sí. Y salía Apollo Creek. Apollo Creek, que era el negro también, ¿no? Era el, sí. El otro negro. Carl Weathers, sí. Sí. Ay, Depredador. Voy a volver a verla ahora cuando llegue a casa. Qué cine. Más remakes y mierdas de estas que hacen por ahí. Men in Black, decíamos que iban a reiniciar la saga. Y de hecho se plantean reiniciarla estilo Cazafantasmas 3. que hacer con tías, sí señor, que ya no sería Men in Black, sería Woman in Black. Woman in Black and Nude. Esa ya está. Ya está, pero sí, pero sin tetas. Bueno, versión de los públicos quieren hacer. Entonces, ¿qué van a ser? ¿Cómo se llama? ¿Amazonas? ¿Que se van a cortar una teta para luchar o qué? No, las a ver, estás diciendo que si, que no tienen, estás diciendo que no tienen tetas, ¿no? Estoy diciendo que sin que se las vea. Es que las Amazonas se cortaban un pecho. Lo sé. Por eso te digo que. Eso sí que te mola, tío. ¿El qué? Y... que se corten las mutilaciones. El enfermo es aquel. Es enfermísimo. Están señalando al que marchó antes, que fumaba porros. Más secuelas, que esto sí que es de vergüenza ajena, que es un posible remake de Memento. Tío, ¿cómo cojones? O sea, ¿qué sería? ¿Una precuela? No, un remake. O sea, volver a hacer la película, sí. De hecho, es una productora, la productora Ambi Pictures, que se ha comprado los derechos de la película, del guión, para volver a hacer un remake. De hecho, se ha comprado los derechos de esa. Debieron salir a subasta, es de un catálogo de Media Group. Se ha comprado de esa y de unas cuantas más, porque se ha pillado también derechos de Donnie Darko. O sea, pero que son películas de culto, que ya no es... Que tienen 4 días, están de puta madre y vas a hacer un remake. Es que están de puta madre como están. No vas a están. Mejorarlas, ni de coña. Pero, sí, es que ni siquiera tienen 10 años. Bueno, no sé, me he hecho igual, tiene ya más, pero bueno, están los actores y siguen haciendo... No es como si me haces una película del año 40, sí. Que habrá muchas generaciones que no hayan visto, o que bueno, te ha cambiado mucho de las películas que se hacían... Claro, no es como hacer una de Los Pájaros. Sí, claro. Ni siquiera Los Pájaros es un cine bastante moderno, pero por ejemplo... Hay películas que han envejecido muy mal, de cine clásico, incluso de los 80 han envejecido mal. Pero, por ejemplo, películas como hacen ahora los Coen, no te hacían en los años 50. Y bueno, que te haga una versión los Coen de una película de esas, te puede salir algo distinto. Sí. Pero que te haga una versión de hace 10 años, aparte películas que han de puta madre y que no han envejecido mal. Las ves ahora, es como si las vieses el... No sé. Los actores no tienen originalidad, ya no saben qué hacer. No hay ideas. Una película de la que no se va a hacer un remake, va a ser una película que han dirigido... ha dirigido Robert Rodríguez con actuación de John Malkovich y que no se va a estrenar hasta dentro de 100 años. ¿Qué dices? Han rodado la película y la han metido en una cápsula de tiempo para estrenar el 18 de noviembre de 2115. ¿Y si no estamos aquí? No, creo que estemos aquí en el 2115, Jorge. Y no, digo yo el ser humano. ¿Y no se filtrará antes? No, o sea, no se ha filtrado, está en la cápsula ya. No. ¿Y dónde está esa cápsula? Que me lo digan con Walt Disney. Que voy yo. El rollo es una promoción de un coñac que envejece 100 años toda la historia. Y para promocionarlo, es el coñac Luis XIII. ¿Te ves la peli con el coñac? No, para promocionarlo, pues han metido la película en una cápsula y que se abrirá dentro de 100 años. No sé cómo sea la película, igual es una puta mierda. Sí, igual que el puto coña, igual. Total. Seguramente solo salga John Malkovich todo el rato. Porque conociendo los tipos de películas que hace el pavo este. Han hecho 3 trailers, se supone que es una película futurista con efectos especiales y tal. Pero como no lo vamos a ver, qué guay, tío. Te puede quedar ahí la duda. Voy a hacer yo otra. Mi polla. Pollo. Que la vean dentro de 100 años. Y vean lo que se pierden. Mi polla y yo. Platero y tú. Mi mejor amiga. No, iba a hacer una. El Torbe. Putero y yo. Putero y yo. Qué grande. Pero yo no la voy a estrenar. ¿Por qué? No sé por qué. Que tenía problemas, algo de derecho. De erección. No sé. No, creo que no. Y otra película que podría no haberse estrenado es Nomentum. Momentum. O algo así, sí. Es que el latín. Momentum. Suspendí latín. Hago como Rajoy, no entiendo mi propia letra en el guión. Sí, creo que es Momentum. Esa es una futurista, ¿no? Es una película de Morgan Freeman y de Olga Kirilenko, que es una chica bomb. Que costó 30 millones de dólares. ¿Qué? La película. Pensé que ella. Me suena de haberla bajado. No creo, se estrenó el pasado fin de semana en Londres. Y si Nis dice que lo bajó y punto. Y puede ser el mayor fracaso económico de la historia del cine. Porque en el primer fin de semana, que es donde se supone que es la mayor taquilla, recaudó la cifra descomunal de 65 euros. ¿Qué dices? No jodas. 65 eurazos. Solo se estrenó en 10 salas, 2 de las cuales estaban vacías. ¿Qué dices, tío? Y al precio que estaba mismo el cine, debieron ir a verla pues unas... 3 personas. 10 personas, sí, más o menos. ¿No? Qué fuerte. Qué fuerte, tío. Ay, bárgame. De esta, bueno, esperaremos para cuando hagan el remake. Y hasta aquí la sección cinematográfica de esta semana. Y mientras buscan instalarlo con el móvil, no sé si la película o a Olga Kirilenko. Yo es lo que estoy mirando, fotos de Olga Kirilenko. Eso no la había visto, pero no. Está buenilla, ¿eh? Sí, sí, claro. No te jodes, chicabón. No, no, pues. Chicabón, chicabón. Espera, que voy a ponerlo en favoritos. Pues os dejamos, venga, con un poco de música, os dejamos con Marea y Los mismos clavos. Me dices que me parezco a los caracoles, me sobra pecho, me muerden soles, tras la espesura del chaparrón. ¿Será que el camino vano se ha vuelto malo? ¿O que no quiero pegar ni un palo, que solo quiero escuchar tu voz? Que siempre llego a la deshora que me marca el corazón. Y que cuando estamos a solas molesta el caparazón, el caparazón. Me dicen que tus braguitas revolotean, que lo hacen solo pa' que las vea, que llevan alas de desamor. ¿Será que las ensuciamos tan malamente, que los colchones son mala gente, que siempre quieren tener razón? Que siempre llego a la deshora que me marca el corazón. Y que cuando estamos a solas molesta el caparazón, el caparazón. Mi casa está donde estás tú, los mismos ojos, la misma luz. Mi casa está donde estás tú, los mismos clavos, la misma cruz. Los mismos clavos, el mismo ataúd. Los mismos clavos, la misma cruz, los mismos clavos, el mismo ataúd. Marea, Marea, y ya sabemos lo que os apetece. Lo que os apetece es un poco de pollo. Pollo frito, la chica de verdad nos gusta pollo frito. Pollo, pollo, polla. Polla. Sí, ¿cómo has comido pollo hoy? ¿Eh? Ya podía comer esta polla. Si sale así me cago en la película, voy a verla. Siempre que acabo la canción de cine, en la siguiente canción que pongo estáis buscando fotos de la tía que sale para en la película. En el ajo. Es más, vimos el tráiler de la película. Sí, sí. Es una puta mierda. Directamente. Sí, sí, no la he visto. Bueno, pues nada, empezamos con mis noticias estúpidas de la semana. Pollo, pollo, pollo. Ah, es que es esta canción. No puedo. No puedo. Una fragancia. Dale la razón, Jorge, que ahora eres un peligroso. Una fragancia inmunda y pestilente les hace millonarios. Se llamaban Ian Withman y Andrew Masters. Son dos estadounidenses que han logrado un éxito comercial sin precedentes. Han hecho ricos vendiendo un spray que se llama Liquid Ass. Culo líquido. Y que hace que toda peste a mierda. Bueno, el maloliente producto nació hace unos 20 años cuando Withman estudiaba secundaria y sus padres le regalaron un juego de química. Entonces él, pues mezclando cosas y tal, pues hizo una fragancia que es una especie de mezcla entre raja de culo, alcantarilla y animal muerto. Bueno, posteriormente pues se dedicó a la química, trabajó en una empresa de química hasta que lo echaron a la puta calle. Y el tema es que cuando lo echaron dijo, bueno, pues voy a empezar a vender esto que he hecho. Y bueno, parece que a la gente le gustó por, bueno, en plan, ¿por qué? Broma, pa bromas. Pa joder, tal. Nada más. Como eso te hace rico. Vende frascos de 30 mililitros a 9 euros la unidad y joder. y vende miles de frascos. Joder, sí. Pues cuando te cagues tú lo metemos en esencia, tío, porque nos hacemos de puto oro. Tú, yo cuando me tiro un pedo de, no, de la cama. Digo el otro, el que se está tocando los ojos ahora. Sí, los ojos. El tercer ojo. Se habrá tirado un pedo y está llorando ya. Bueno, todo para mí. Un bombero japonés provocaba incendios para sentir el peligro de poder apagarlos. Se llama Sota Kawasaki. Kawasaki, tío. O sea, se llama Sota y os extraña Kawasaki. Cago en Dios. Joder, por la moto, coño. Ya, hostia, pero bueno, no. Es un apellido japonés. Sota, bueno. Es lo jodido. Es como el otro, ¿cómo se llamaba el de la primera noticia? Es que molaba el nombre. No, Andrew Masters. Andrew Masters, suena guay. Suena Max Power, tío. A mí me sonaba Master del Universo, joder. Claro. Bueno, pues el tema que este japonés, pues nada, trabajaba en una fábrica de objetos de mimbre y era bombero. Entonces, bueno, tenía una afición un poco rara, que era provocar incendios. Era pirómano, en una palabra. Sí, era pirómano. Hay muchos pirómanos que se meten a... Sí, sí. Sí, bueno, se hizo bombero hasta que lo pillaron. Básicamente eso, le pillaron un día con unas cámaras de seguridad y ya dijeron, chaval... Ya no eres bombero. Para la trena. Te vamos a hacer... una inspección previa a las noticias, que sean todas de carácter sexual y de tal, tío, esto del bombero... Sexual. El bombero torero. Y pensé que hacía algo con los objetos de mimbre, el japonés este, joder. Tengo una que no es sexual, pero habla de la menstruación. Ah, esa va. Nos vale. Cántala. Indignación contra un templo hindú que pide un detector de menstruación. ¡Qué grande! Y en las muestras de indignación se han multiplicado en la India tras conocerse que las autoridades de un templo hindú no van a permitir entrar a las mujeres hasta que se invente un detector de menstruación, ya que durante ese periodo pues las consideran impuras. Entonces las mujeres pues han enfadado mucho. Que se ponga uno metiendo el dedo. Claro, joder, la prueba al pañuelo. Joder, es que tampoco hace falta, es muy listo. Tampoco hace falta un pañuelo, joder. Un baile nuevo. Pasas la mano. Yo es que soy más higiénico, tío, ¿no? Sí. Bueno, pasa la lengua ya directamente, no te jode. Pongo puto guante, joder. Es que resulta que en la India las mujeres que tienen la menstruación se les prohíbe manipular alimentos, cocinar, y tienen que dormir en una habitación o camas separadas de sus parejas o familiares. Qué grande. Ahí queda eso. Pues yo por no cocinar, tío, estoy ya con menstruación todo el... Que trabajo. Que te jode. Pues nada, me cago en la puta. Y una habitación para mí, un poco de lija en el culo y ya está. Humillante lección de una joven racista que no olvidará jamás. La gorda, sí, señor. Así no tuve... Menos mal que no leí la noticia. Veo que estás al día. Léemela. No, pues es una joven estadounidense, bastante gorda y bastante fea, que puso en Twitter: jamás tendré sexo con un negro. Y le dijo negro, dice, ni yo contigo, hija puta. Y honestamente, creo que los negros son tontos, que vuelven a la jungla. Todo eso dijo la gorda asquerosa esta. Tras su impactante declaración, pues la gente empezó a ponerle, a escribir cosas. Entonces, bueno, pues un negro puso: en nombre de los negros afirmo que todos apoyamos de corazón tu decisión. Entonces, luego contestó un blanco que dijo: en nombre de los blancos, admiramos de verdad tu refinamiento. A pesar de eso, declinamos tu ofrecimiento y esperamos que los mexicanos hagan cargo de esto por el bien del grupo. Luego se conectó un eso es muy bueno, se sí. conectó un mexicano y dijo: de parte de los mexicanos, hay trabajos que no podemos hacer. Puede que un asiático lo haga mejor. Y luego un asiático dijo: en nombre de la cultura asiática declinamos este acto tan generoso. Nosotros practicamos la aritmética o las patadas ninja voladoras, tocamos el piano. Puede que los musulmanes tengan la respuesta que buscas. Y acabó un musulmán diciendo: de parte de todos los musulmanes vamos a tener que declinar la oferta por una sencilla razón: no comemos cerdo. Muy bien llevado todo, sí señor. Sí, sí. Y nada, las noticias del 20 minutos que se cogen. 20 minutos es así. Mientras que caga, la ve. Sabiduría pura. Y mi última noticia, que está seguro que la conocéis: un hombre fallece en Alicante al caerle encima a una mujer que trataba de suicidarse desde un séptimo piso. Se trataba de suicidar al final. ¡Qué hija de puta! ¿Y lo mató? Pues un hombre de 80 años, le cayó... Estaba sentado en un banco dando comer a las palomas al lado de la mujer para encima, que entró en estado de shock. Exacto. Y se le cayó la paisana encima, que la paisana para encima sobrevivió. Está jodido. Quedó herida, pero nada más. Está en el hospital y ahí se recupera de su... De su laxus. De su intento estúpido de suicidio. Bueno, 80 años. Ya lo que le quedaba. Por lo menos salieron las noticias. Murió como un hombre. Como con honor, saliendo Laura Tolf. Va por ti, hermano. Más quiere. Va por ti, brother. Vosotros también podéis, queridos oyentes, si queréis masturbaros con objetos y quedar con ellos enganchados. Cualquier historia con tal de salir. Mandárnosla. Nos los mandáis. Radio Crescer 105.0. Y acabamos aquí el programa. Vamos a dejaros con Los Suaves y una canción que en su disco de Adiós, Adiós, polla, viene bastante al pelo, polla. Se titula Corre, conejo, corre. Polla. Que te pillo, que te pillo. Ale, pasad buena semana. Todos hablan de su bebida, nadie habla de su ser, y así.